coreanas obtuvieron dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce en los Juegos de Atletismo Abierto de Taipei de China para 2016. Kim Chol-sun y Kim Son-hee conquistaron la medalla de oro respectivamente en la carrera de obstáculos de 3.000 metros y la de 5.000 metros femeninos. Mientras tanto, Kim Chun-mi ocupó el segundo y tercer lugares en las carreteras de 5.000 metros y 1.500 metros femeninas respectivamente, y Kim Son-hee el segundo lugar en la de 1.500 metros femenina.